que hacen que nuestra sangre explote, porque la verdad que hay noticias muy, muy dolorosas. Bueno, todo lo que concierne a lo que es este... Sí, fue una semana muy importante, ¿no? En cuanto al discurso de la presidenta de la Nación, ¿no? Sí. Bueno, informando todo lo que fue papel prensa. Eso, la verdad, que no lleva esta década tan nefasta, tan terrible de nuestro país, y bueno, y que hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias. Uh-huh. Y también la muerte de esta chica, ¿no? Que sufrió las quemaduras a raíz de que su novio, seguramente, bueno, todavía no se ha probado eso, pero bueno, es lo que sospecha la familia, que le tira alcohol, bueno, el mismo caso que había pasado con Wanda. Uh-huh. Y bueno, eso la verdad que provoca mucho dolor en las mujeres. Bueno, otro hecho así también doloroso es el trato que le dan a los chicos que están tomando los colegios. Bueno, hoy tenían una reunión, ¿no?, con el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, y para solucionar todos los problemas edilicios, ¿no? Que cualquiera puede llegar a pensar, uy, estos chicos, ¿por qué protestan por eso? No es para tanto, pero bueno, nosotras acá en José C. Paz tenemos en una escuela de acá de José C. Paz, el año pasado, la muerte de un chico justamente porque no se tuvo en cuenta todo el problema edilicio, ¿no? Uh-huh. Así que está muy bien, la verdad que estos chicos son admirables, pero lamentablemente, bueno, los medios están ahí tratándolos mal y acosándolos mucho. Por supuesto, porque uh-huh. siempre está bueno que los chicos no piensen, ¿no? Sí. O sea, es mejor vender a los jóvenes robando, matando, ¿no? Que, claro, y esa intolerancia delante de quienes protestan, quienes se atreven a levantar la cabeza y luchar por su dignidad. Bueno, y muchas cosas más les prometemos hoy en nuestro programa de Viejas Brujas. Como siempre, vamos a empezar con un tema musical y ya volvemos. Antes de irnos al tema, le decimos que pueden mandarnos mensajitos, que nos encanta recibir mensajitos, y pueden hacerlo al 1566 90 50 02. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti. Déjate. ¡No quiero! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, no! Tengo 15 años y estoy embarazada de mi padrastro. Él abusó de mí desde niña. Yo nunca dije nada, por miedo. Él me amenazaba. No, no voy a tenerlo. Y mi mamá está de acuerdo conmigo. Este es mi caso. ¿Y tú? ¿Qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Seguimos en Tincunaco, acá en Viejas Brujas. Hoy tenemos, bueno, acaban de llegar Julia y Julio, nuestro compañero de huella. Feliz coincidencia los nombres, ¿no? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy cansada contenta. Las corridas, ¿no? Sí. Ajá. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, la verdad que es una felicidad tenerte porque sos muy un compañero muy ocupado y es muy difícil tenerte acá. Además, es la primera vez de no escucharlas en la radio, así que saber dónde se cocina Viejas Brujas, dónde se hace todo, sí. Dónde sale la magia, está buenísimo. Un lugar ideal para vos también, que tenés tanto para comunicarnos, ¿no? A todos en el barrio. En estos días tenemos un par de cosas, digamos, sí. Que estamos un poquito ocupados en algunos temas, así que sí podemos. Uh-huh. Tenemos un par de informaciones como para pasarles. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Te escuchamos entonces. Bueno, les cuento que a las compañeras que nos están escuchando, a la gente que nos está escuchando, que yo, además de pertenecer a Huellas de Fuego, soy miembro de la agrupación Hijos, de la agrupación Hijos Zona Sur. En este momento una de las cosas que nos tiene básicamente ocupados es el tema de los juicios que se están llevando adelante. Hay, para recordarle a la gente, en la Argentina durante la última dictadura militar existieron aproximadamente más de 500 centros clandestinos de detención. Esto es lo que tenemos registrado hasta ahora de acuerdo a las denuncias, ¿no? Hace 3 años atrás este número era de 420. En este poco tiempo hemos llegado a contabilizar este total de 500. Y esperamos que con el paso del tiempo y con los juicios que van avanzando, lamentablemente seguirá aumentando esta cantidad de lugares, de centros de detención. A mí puntualmente, en este momento, la causa que me tiene trabajando en ella es la causa de la base naval en Mar del Plata. La base naval fue un centro clandestino de detención que funcionó durante todo el proceso de la dictadura en Mar del Plata. Es uno de los centros más grandes que tuvo el país. Es considerado una mega causa, al punto tal de que, bueno, la causa es la 2286, tramita en el Tribunal Oral Penal número 5 de la ciudad de Mar del Plata. Esta causa estaba pensada para ser dividida en 2 etapas, causa naval 1 y causa naval 2, por la cantidad de gente que tenemos citada para testimoniar y demás. Y paradójicamente igual, no se condice la cantidad de testigos que tenemos que van a testificar y demás con la cantidad de acusados. En esta causa puntualmente hay solamente cinco exmilitares y marinos procesados, de los cuales en realidad estamos llevando juicio solamente a tres de los cinco, porque dos estaban con una enfermedad degenerativa. Los tres que estamos llevando al estrado son jefe de inteligencia general del ejército Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío José Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Pertucio. Y Ortiz era en aquel momento era el subjefe de la base naval, y Pertucio y Arrillaga eran los dos miembros de la Armada, ¿no? Los otros dos que también están nombrados, los otros militares que también están nombrados en esta causa, no los hemos podido enjuiciar, no los podemos sentar en el banquillo de los acusados porque tienen una enfermedad degenerativa. Y nos hemos enterado en esta semana, el martes, mientras estaba haciendo una inspección ocular en la base naval, de la triste noticia de que uno de ellos falleció. ¿Por qué la triste noticia? Decimos, y realmente para nosotros nos entristece, porque si hay algo que le decíamos es una larga vida entre rejas, porque es uno más que muere sin condena. Uno más que muere sin condena y sin podernos haber dado el lujo, por lo menos, de verlo sentado en el estrado, ¿no? Uh-huh. La causa empezó con algunos conflictos. Mar del Plata tiene una particularidad, que es que los tribunales... esta es la segunda causa que se está llevando. La primera fue a Molina, un represor muy importante de la zona de Mar del Plata, al que fue condenado a cadena perpetua. Y los jueces son nombrados desde La Plata, ¿no? O sea, la cámara que se conforma son jueces que van desde La Plata a la ciudad de Mar del Plata. Lo mismo pasa en otras causas también. Y en esta causa en particular, que debería haber comenzado el 9 de agosto, los jueces que fueron nombrados son tres jueces de La Plata. Dos de ellos habían participado anteriormente en el otro juicio y habían dejado en libertad, pese a todas las contundentes pruebas que existían en su contra, a uno de los genocidas que estaba acusado de ser, como para que se vea, digo, la independencia política realmente que tienen los poderes en nuestro país, era el acusado y claramente responsable de ser el secuestrador, el torturador y el asesino de Carlos Blavolita, que era uno de los mejores amigos de el expresidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estos dos de los jueces que conforman este mismo tribunal que van a juzgar esta causa de la base naval, ya tienen un antecedente de haber dejado en libertad a este otro genocida. Y hubo un intento de dilatar el comienzo de este juicio. El juicio debería haber comenzado el 9 de agosto, pero por una presentación de uno de los imputados, a la cual el tribunal dio lugar, la causa finalmente terminó comenzando recién una semana después, y gracias, creemos nosotros, a que el día que debía haber comenzado el juicio nos hicimos presentes los querellantes, los familiares, las madres, los hijos, ex detenidos, la propia fiscalía y las partes querellantes, exigiendo que se comience el juicio. Finalmente se comenzó el juicio hace dos semanas. Hubo una primera semana en la que yo estuve también, estuve para el acto en repudio al retraso del juicio, y estuve en la semana donde comenzaron las audiencias, ¿no? Donde se leyeron las causas por las cuales se los estaría juzgando, y a partir de ahí el tribunal dejó en claro que los días que se van a llevar adelante los juicios son los lunes y los martes. Esta causa siguió este lunes y martes. Lo que hubo fue una inspección ocular en la zona, en la base naval. Para que la gente tenga una idea, esto queda de Playa Grande, pasando todas las playas que no son pagas de la zona de Mar del Plata, se extiende desde Playa Grande hasta lo que es el Faro. O sea, es una inmensidad de lo que el campo de concentración, es una inmensidad lo que funcionó. Y por atrás eran trasladados por la zona de la playa, eran trasladados los detenidos, ¿no? Éramos. Porque ahí tenemos una particular presencia con mi familia. Uh-huh. Bueno, eso justamente era lo que nosotras queríamos, que vos pudieras hablarnos, comunicarnos, uh-huh. De lo que concierne a lo que, cómo te tocó a vos personalmente, uh-huh. Y cómo ahora vos enfrentás toda esta situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo me presento en la causa como no como querellante por los tiempos y por básicamente por los tiempos judiciales, no me presenté como querellante, sí me presento como testigo, porque en el año 77, el 15 de mayo del 77, mi madre, mi hermano y yo vivíamos en Mar del Plata en ese momento. Mi hermano tenía 5 años, yo tenía 3 años. No recuerdo la edad de mi madre en aquel momento, pero era bastante más joven. El 13 de mayo mi padre es secuestrado en la Capital Federal. Nosotros estábamos ya viviendo en Mar del Plata por una cuestión de seguridad. Mis padres pertenecían a la organización ERP. A los 2 días del secuestro de mi padre, nosotros vivíamos en una villa en las afueras de Mar del Plata ahí. El Martillo se llama el lugar donde estábamos viviendo. Cae una patota a la madrugada, en la madrugada del 15 de mayo del 77. Y era mucha gente. Yo lo que recuerdo, y porque me ha costado mucho poder separar el relato de otros de lo que es recuerdo mío propio, y que esto además es todo un trabajo que uno tiene que hacer para poder ir a la justicia, ¿no? Porque el que va a declarar voy a ser yo, no se presenta ni mi madre ni mi hermano, por cuestiones que cada uno sabe cómo lo resuelve. Y digamos, sí, ¿no? Sí, cada porque es muy difícil. Tal cual. Seguramente es muy difícil para... Sí, para la verdad que sí. Sí. Como lo es para todas las personas, sí, que tienen que recordar hechos así tan traumáticos y que no quedaron allá, que por lo que va pasando en nuestro país, uh-huh, ¿no? Vemos que todavía se toman represalias con la gente que... Sí. Sí, lamentablemente. Eso produce mucho miedo. Lamentablemente es exactamente así como lo estás diciendo. Claro. De hecho, en el comienzo del juicio, le venía comentando a Julia, fue impresionante la cantidad de servicios que teníamos afuera del tribunal. Era muy poca gente la que estaba participando, no éramos demasiados como para decir, bueno, que haya una presencia policial sumamente importante. Pero sí, la causa tiene una particularidad y es que estamos enjuiciando a Manuel Arrillaga. ¿Quién es este personaje? Este personaje era, en aquel momento, era jefe de inteligencia de la Armada, era el responsable de toda la zona. Recordemos que el país estaba dividido en zonas y subzonas. La zona subzona que se está juzgando en este momento es la subzona 15, así se denominó a toda la zona de Mar del Plata. Y además Arrillaga tuvo la suerte de ir zafando de toda la cuestión judicial durante toda la democracia. Y fue uno de los encargados, fue el responsable de la recuperación de el regimiento de Tablada en su intento de copamiento en el 89. Momento en el cual utilizó exactamente las mismas herramientas que utilizó durante la dictadura. Hay compañeros que han sido desaparecidos durante ese copamiento, una vez que ya habían presentado bandera blanca y se habían rendido. Hubo fusilamientos, esto está comprobado judicialmente. Y bueno, ahí este señor tiene bastante poder, digamos, ¿no? Entonces, hay amenazas, nuestra abogada está siendo amenazada, ella está testificando este lunes, precisamente, su testimonial. Te sigo comentando qué fue lo que pasó puntualmente en aquella madrugada del 15 de mayo. Bueno, de repente sentimos que a eso de las 2:30, 3 de la mañana, hay una cantidad de autos de policía que cortan las dos calles laterales donde vivíamos nosotros, en una casilla con un patio, con un alambrado. Además de esa, de la policía, de la presencia de policías, participó el ejército de este operativo. Eran por lo menos 3 camiones del ejército. Un despliegue impresionante para una mujer y 2 niños, uno de 5 años y otro de 3 años. Finalmente entran a la casa donde nosotros estábamos. Qué increíble lo que estás diciendo. No, tanto despliegue, no, para un despliegue, una mujer y 2 niñitos. Y 2 niños. Chiquititos. Ese era el gran comando subversivo al cual se tenían que enfrentar nuestros queridos militares. Bueno, entraron a la casa, por supuesto de una patada, tiraron prácticamente la casa abajo, porque era una casilla. Mi madre estaba en camisón, mi hermano y yo estábamos en medias y un pantaloncito, era invierno, sí, hacía frío. A mi madre no la encapuchan, la sacan vendada de la casa. yo recuerdo, tengo una imagen y a nosotros nos llevan así, en andas, digamos, como estábamos en medias. Así somos trasladados, nos sacan de la casa, a mi hermano y a mí nos sacan primero de la casa, había un alambrado, a mi mamá la dejan del lado de adentro de la casa, y hay una imagen que yo no me voy a olvidar nunca, que es mi madre con las manos hacia arriba, digamos, ¿no? Con las manos hacia arriba, contra el alambrado, mirando hacia afuera, detrás de ella la casa, nosotros estábamos ya hacia afuera de la casa, y en un momento dos o tres de los de uniformados deciden incendiar la casilla donde nosotros estábamos viviendo, para que no quede rastro alguno de nuestra presencia en ese lugar. Así que la imagen que yo tengo más patente es la de mi madre con estas manos, con las manos levantadas, vendadas sus ojos, en camisón, y la casilla incendiándose atrás con todo lo que había, ¿no? Todo lo que se puede imaginar uno. De ahí, bueno, somos trasladados a la base naval, lo que ahora nosotros reconocemos como la base naval. En ese lugar, mi madre es trasladada hacia un centro donde estaban los detenidos. Mi hermano y yo somos trasladados a una especie de oficina donde reconocemos la presencia de al menos 5 menores en total. Acá estriba la importancia, acá está la importancia del testimonio que yo voy a prestar, digamos, ¿no? Es el único testimonio que deja asentada la presencia de menores en la base naval, y se coordina junto con otro testimonio recabado durante las etapas de los juicios por la verdad, que no tenían que, no había una, no se los penaba, digamos, a los militares o a quienes se presentaban a testificar. Yo, mi hermano y yo recordamos dos personas, dos mujeres de civil, que eran las que nos cuidaban durante todo el tiempo que estuvimos detenidos ahí. Hay una de ellas que declara en el juicio por la verdad y habla de dos hermanos de las mismas edades de mi hermano y mía, con lo cual queda corroborado el mismo testimonio que nosotros estaríamos presentando. De lo que no habla es de la presencia de otros, de estos otros dos. Había dos hermanitos más, un bebé de aproximadamente un año, que a los 3 días de que nosotros estamos, el bebé es sacado de ahí por orden de uno de los militares, y por supuesto de ninguno de ellos se volvió a tener noticias. Para lo único que nosotros éramos trasladados junto a nuestras madres, los otros dos hermanitos y nosotros, era para presenciar las torturas a las que eran sometidas nuestras madres. Entre ellas, por supuesto, la violación. Esto sucedió aproximadamente por lo menos 5 veces. Fuimos trasladados junto con mi hermano y estos otros dos hermanitos a presenciar las sesiones de tortura y violación de nuestras madres. ¡Ah, qué terrible! Es muy terrible lo que estás contándonos. Es verdad, ¿no? Las mujeres, los movimientos de mujeres tenemos eso, ¿no? En común, que si tenemos una historia de vida muy terrible. Uh-huh. Y bueno, así que te comprendemos, ¿no? Lo que es todo esto. Nos vamos a tomar un tiempito, ¿te parece? Dale. Porque la verdad que es un momento muy... muy especial, es algo para tomarlo con tiempo, para que todas podamos escuchar bien, escucharnos bien, respetarnos, saber que acá estamos, ¿no? A pesar de todo eso, y tener conciencia de qué bestias, ¿no? Totalmente. Qué bestias, la verdad, qué bestias. Y podríamos ir un cortecito mientras nosotros nos tomamos unos matecitos, las viejas brujas en sus casas también, sí. Y ya volvemos, claro. ¿Sí? Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar. Nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Mira acá. Mira acá. Eran dos. Me persiguieron. Yo corría y corría. Me golpearon. Me arrancaron la ropa. Quise defenderme, pero no pude. Estoy embarazada de unos desconocidos y no quiero. ¡No quiero, no quiero! Este es mi caso. Y tú, dime tú, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, como siempre te decimos que si querés mandar algún mensajito, María Julia, ¿qué número? Al 1566-905002. Bueno, y le queremos contar a todas nuestras viejas brujas que en la cabina también hoy tenemos unos vecinos nuestros que se llaman Franco y Santiago, dos jóvenes que van a colaborar en la radio, que nos alegra muchísimo. Voy a leer un mensajito que nos llegó recién. Dice, quiero saludar a la radio y al programa Viejas Brujas. Fuerza y adelante, Clara. Ay, Clara. Un beso muy grande, Clara. Qué bueno. Qué bueno otra vez estar conectadas con Clara, porque en la radio en algún tiempo, bueno, viste que tenía este problemas acá para salir al aire, y bueno, alguna de nuestras oyentes como que este no, bueno, porque buscaba la radio, ¿no?, y no la encontraba, así que bueno, se le fue un poco la costumbre y ahora nos volvemos a conectar con ella. Bienvenida nuevamente, Clara, entonces. Sí, así es. Bueno, así que este Julio, un momento así muy muy difícil, ¿no?, de hacer memoria. Sí, la verdad que sí. Momento difícil y además momento para el cual uno nunca está preparado, ¿no? O sea, yo hace 4 o 5 años atrás, antes de, cuando soñábamos con este momento de poder sentar frente al banquillo de los acusados a alguno de los responsables de esta barbaridad que acabamos de comentar, sí, no solamente cometida contra mi madre, contra mi hermano, contra mí, sino contra una cantidad, porque nosotros en esta causa estamos hablando, pero nosotros podemos hablar, digo, yo tengo la suerte de tener de pertenecer a una agrupación como es la Agrupación Hijos, que además tiene un apoyo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. A mí me acompaña una psicóloga en todo este proceso, por yo sentarme hoy acá y decirlo, pero hay una cantidad de hijos e hijas que han pasado por esta misma situación y que no la pueden decir. He hecho en el mismo centro clandestino donde hemos estado nosotros, hubo presencia de menores que hasta ahora no sabemos qué ha pasado. Son 80 testigos los que tenemos aproximadamente citados, y en por lo menos 50 relatos hay relatos de violaciones. Y las mujeres, son muy pocas las mujeres que se han podido presentar y realmente decirlo. O sea, la marca que esto deja es tan fuerte. Y además, algo que les comentaba, digo, una de las cosas que yo recuerdo así como la fiereza de nuestras madres en aquel momento era... No había dolor corporal que ellas sintiesen en su propio cuerpo, sino lo que sentían y lo que pedían a grito era saquen a los pibes, saquen a los pibes. O sea, sabían que estaban siendo violadas delante nuestro, y lo que ellas exigían era que nos saquen a nosotros, pensando ni siquiera a sus hijos. Exactamente. O sea, hasta este punto era tal el amor que nuestros padres y nuestras madres nos tuvieron, que aún en el peor momento, aún en el peor momento como era este, la única preocupación y mayor preocupación que tenían eran poder ponernos a resguardo de semejante bestialidad. Porque realmente no hay palabra para nombrar esto. No hay palabra, sí, es verdad. Una bestialidad. Exactamente. Y bueno, una característica muy, ¿no?, de estas personas que a fuerza de violencia, ¿no?, callan la boca, dominan y controlan a los demás. Tal cual. Yo... El día que empezó el juicio hubo un error jurídico y yo no debería haber estado, bueno, no va a llegar esto a los jueces, pero vos no podés estar, esperemos que no estén acá escuchando esto. Bueno, igual pero, no lo digas. Uno tiene que, digamos que uno no debe escuchar, por una cuestión legal, no debe escuchar los testimonios de los demás o las causas y eso. Igual por suerte nada de esto pasó porque ni bien intenté atravesar la puerta del tribunal, después de hacer mucho escándalo para poder hacerlo además, una de las abogadas saltó y me dijo que no podía estar y por suerte, pero tuve el inmenso privilegio, aunque sea por una rendija, poder ver a estos tres genocidas sentados en el banquillo de los acusados por primera vez. Dos segundos fueron. Me bastó, te digo, o sea, fue muy fuerte la sensación. Bueno, aparte que vos sos una persona que te gusta saber, conocer, y bueno, eso te mueve adentro, ¿no? Sí, porque yo creo que es necesario, además, creo que es necesario, digo, como individuo, como persona y además como país, digo. La historia, en tanto la historia de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras no esté completa, no podamos atar todos los cabos, no podamos saber en qué lugar, en qué momento, dónde le pegaron el tiro, dónde fue encontrado su cuerpo, dónde están nuestros hermanos apropiados, hasta que toda esa historia, todo ese enorme rompecabezas no se termine de armar, la historia de este país no se va a poder terminar de armar. Porque lo que se va construyendo es la palabra. Exacto. Poder decirlo. Tal cual. Yo una de las cosas que les digo siempre a mis compañeros es que yo siento recién ahora a mis 37 años de edad y a los 34 años de haber pasado esto, todo esto que acabo de comentar, recién ahora yo tengo la sensación de que estoy saliendo de ese centro clandestino. Recién ahora que lo puedo contar y sí. que lo puedo decir y que los puedo ver a ellos sentados en los banquillos de los acusados, creo que es la primera vez que tengo la sensación de haber salido de ese lugar. Qué buenísimo. Sí, porque... Te lo mereces, ¿eh? Todos, Ana. Yo creo que son 34 años esperando esto. 34 años. Y digo, en el caso mío era un menor, realmente tengo recuerdos por lo terrible que fue la situación, porque si no casi no tendría. Tuve que hacer todo un trabajo para sacar relatos de otros y mi propio recuerdo. Pero en el caso de los detenidos, en el caso de mi, no sé, yo pienso mucho en mi vieja. Y ella no va a declarar porque no está en condiciones, tampoco no, y no está, y yo tampoco, ni mi familia, ni mi hermano estamos dispuestos a exponerla, y no hace falta, además. No hace falta. Tiene sus hijos. Claro. Frente. Sí, llegó el recambio necesario también, ¿no? Y además porque me parece que también ella está haciendo, recién ahora está saliendo, hay todo un clima en mi casa que es increíble, o sea, yo digo, es muy difícil de narrar, pero es un momento como de paréntesis y de suspenso desde que empezó el juicio, que suponemos que va a durar hasta que termine, y recién ahí vamos a ver cómo rearmamos la vida, porque realmente va a ser ahí. O sea, saber que por lo menos un par de esas personas, por poner algún calificativo, que hicieron esto, van a estar entre rejas el resto de su vida. Sí. O sea, eso va a ser una cierta tranquilidad. Y por eso digo que recién a esta altura de mi vida yo tengo la sensación de finalmente salir del campo. Sí, que se hizo justicia, que poder decir que bueno, que lo que pasó es un delito realmente, lo que pasó. ¿No? Todas esas cosas que pasan por la mente de una víctima, ¿no? De confusión, esos estados de confusión, ¿eh? Ahora poder ver claro, ¿no? Tal cual. ¿Viste? Tal cual. Es como que, bueno, la dignidad te corre por todo el cuerpo. Y no hay por qué, ¿no? Pero es el maltrato más grande, el flagelo más grande a la persona. Tal cual. El atropello así, violento. Y vos decías que hay muchos que no pueden decirlo, no. Que no pueden hablar sobre ese atropello tan grande, sobre su persona, y bueno, y que terminó con todo, mirá vos, hasta la propiedad, ¿no? Que quemaron la casa, ver a esa mamá que tiene que sufrir todo ese flagelo enfrente de sus hijos, algo que una mamá cuida tanto. Y que ama tanto, y sabemos que las mujeres nos movemos, ¿sabes por qué? Lo que nos mueve, mejorar la condición de vida de nuestros hijos. Eso es lo que nos mueve siempre, ¿viste? Y bueno, y ellos atropellar así, ¿no? A la mujer. Y vos decís, hay muchos que no hablaron todavía. Sí. ¿Y qué es lo que te llevó? ¿Qué fue lo que te llevó a vos siempre a luchar? Porque yo te conozco hace tantos años y siempre ahí en la lucha. Sinceramente, voy a ser tan joven. Voy a ser realmente muy sincero. La bronca. La verdad es la bronca. Porque mentiría si digo otra cosa. Bueno, eso es tomar posición, ¿no? Cuando vos tomás bronca hacia algo porque te posicionaste. Tal cual. A mí realmente. Pero además me parece que Hijos es producto de la bronca. Cuando nace la agrupación, hace 15, casi 16 años ya. A nosotros lo que nos juntaba era nuestras historias terribles. Digo, nos juntábamos, era la primera vez que yo hablaba con otros hijos de desaparecidos que no eran mi hermano. Y cuando empezamos a contarnos al principio éramos muy chicos en un principio. Pero la verdad que lo que nos juntaba y lo que nos unía era básicamente la bronca de haber tenido que pasar por las cosas que cada uno y cada una había pasado, ¿no? Y desde esa bronca se fue construyendo una identidad política. Y desde esa bronca fuimos reconstruyendo nuestras propias historias y armando actividades, y así nacen los scratches desde la bronca. O sea, si hay algo que identifica las actividades de Hijos, tiene que ver con la bronca. A diferencia de otras actividades, a diferencia de la Ronda de las Madres. Digo, hemos sido lo más violentito que ha surgido dentro del movimiento de derechos humanos. Qué bueno, la bronca lo llevó a organizarse. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Una herramienta muy importante, ¿no? Para luchar por la dignidad, la organización. Y además poder también ayudar a nuestros compañeros, porque yo te decía esto de que muchos no pueden hablar, no solo no pueden porque no tienen los medios ni demás, sino porque además hay cosas que la gente no sabe, es que muchos de mis compañeros están internados hoy en día en psiquiátricos. Muchos de nuestros compañeros, además, en esos lugares, en estos centros clandestinos, han perdido su propio cuerpo. En la pérdida del cuerpo de nuestros viejos, se ha ido parte de nuestro cuerpo. Y muchas veces ha sido muy difícil cuidar el propio cuerpo cuando había un cuerpo ausente. Y en esas situaciones muchos de nosotros hemos caído en adicciones, hemos caído en lugares muy, muy feos, de los cuales ha sido muy difícil recuperarse. Nosotros, además de las actividades que tenemos como organización o que nos ocupan como tales, también está lo otro que tiene que ver con lo humano y que es acompañar a nuestros hermanos que hoy están internados, no sé, en diferentes psiquiátricos. Y de esos, en la regional a la que yo pertenezco, que es la de Zona Sur, tenemos por lo menos 6 compañeros y compañeras, ¿no?, a las que tenemos vamos a visitar. Otros que han caído, o que por esta misma pérdida del cuerpo ajeno, del padre, la madre, el tío, quien sea, y que ellos también lo han vivenciado, han perdido su propio cuerpo, no han sabido cuidarse, y estamos con miles de patologías, miles de enfermedades, muchos compañeros internados. Digo, esta es la realidad que ha dejado el proceso de reorganización nacional. 7 años de un Estado terrorista ha sembrado exactamente eso, terror. 7 años de planificación estratégica, de planificación sumamente fina de cómo tenía que ser la represión, ha calado hondo y fuerte en quienes han sobrevivido, y sobre todo en nosotros notamos básicamente la debilidad, digo, en términos de quienes están más internados y demás, en los hijos, porque no teníamos la fuerza que tenían las madres, pues salieron a la calle y demás, pues no teníamos esa edad, entonces nos ha pegado de una manera diferente. Eran chiquitos. Éramos muy chicos, éramos muy chicos. Pensar que uno a los 3 años tuvo que vivir eso, y sinceramente, además recordarlo. Porque la verdad que... Y hacer el camino que haces vos, de ir y pedir justicia, desde, ¿no? Es sanador. Ese niño que llevas dentro tuyo de 3 años, sí. ¿Viste? Y lo podés llevar y hacer que pida justicia, ¿no? Sí, es sanador. Sí, sí, sí. Y bueno, aquellos años donde el valor de la vida humana era nada, ¿no? Y bueno, lo que trajo fue esto en lo que fueron las víctimas directas del genocidio, y las víctimas indirectas, bueno, todo lo que fue después, lo que sufrió la juventud después. Tal cual. Muchas de las consecuencias sociales y políticas que vemos hoy en día tienen que ver con eso. Y que pagamos con la muerte a raíz del gatillo fácil de muchísimos, muchísimos jóvenes. Tal cual. ¿No? Tanto mujeres como varones. Sí, sí. Sí, el valor de la vida, digo. O sea, cuando hoy, por ejemplo, se habla de cantidad de cosas, como digo, que están tan presentes en algunos medios hegemónicos, ¿no? El tema de la seguridad, que es tan insistente, ¿no? El tema de la seguridad. Qué bueno hubiese sido, ¿no? Hace 34 años escuchar esos mismos medios hablar tanto de la seguridad, cuando no había seguridad de nada más que la muerte. Ajá. Hubiese sido maravilloso escucharlos a ellos en aquel momento. Que eran dueños de lo mismo que son dueños ahora, como papel prensa, ¿no? Pero bueno, ya llegará la hora, ya está acercándose la hora. Sí. Cuando se habla de eso hay cosas que no se tienen en cuenta, digo, o sea, nadie puede estar seguro cuando no es libre. Digo, cuando la libertad es una condición para que uno pueda estar seguro, porque nadie que no sea libre puede estar seguro. Entonces, cuando se habla de un discurso de mayor seguridad, como recortando la libertad individual, estamos en una contradicción fuerte. No hay posibilidad de eso. Nadie es seguro si no está libre. Y como mejor testigos estamos las víctimas de estos lugares, digo, donde si había algo que no teníamos era libertad y por lo tanto seguridad. Claro. Lo único que teníamos seguro era la muerte en ese lugar. Si no había intervención de alguien de afuera, como fue en el caso nuestro, hubo la intervención de un episcopado de la iglesia de Paraguay, mis viejos eran paraguayos, y gracias a eso pudimos salir, por lo menos salir del país. En realidad fuimos entregados a autoridades militares afuera, pero bueno, pudimos salir del país, salir de esa situación. Y eso vino a raíz de una demanda de los familiares que estaban en Paraguay. Exactamente. Ajá. Exactamente. Ellos se enteran. Y alguna denuncia de... porque también hay cosas que hay que reconocer, ¿no? Uno a veces... Nosotros desde Hijos señalamos mucho la complicidad en este genocidio, porque no pudo haber pasado lo que pasó en la Argentina si no había complicidad civil. Y cuando hablamos de complicidad civil, no solamente hablamos de los grandes medios de comunicación, hablamos de aquel vecino que escuchaba que al lado de su casa se estaba torturando, se escuchaban los gritos de las torturas y no hacía nada tampoco. No hacía nada, no era salir a los gritos tampoco, tampoco se le iba a pedir, iba a ser un desaparecido más, digo, claramente. Pero sí, cuando existió la posibilidad de presentarse a denunciar, bueno, eso creemos que... Ahora, también cuando señalamos eso, como señalamos eso, es importante señalar y rescatar esas historias anónimas, como la de alguien que del barrio, ese pobrísimo, de una villa de los años 70, digo, que cuando vio todo el operativo se encargó de contactarse con alguien de mi familia. Y de esa forma pudimos nosotros recuperar la libertad, si no nunca se hubiese sabido que a nosotros nos habían detenido. Hubo alguien en ese barrio, a quien nunca podré conocer, lamentablemente, que acercó esta denuncia a mi familia. Y gracias a esa persona, nosotros estamos vivos. Porque si no, no lo estaríamos, esta es la verdad. O sea, sí, gracias a ese coraje anónimo en el medio de esa situación. Uh-huh. Digo, estas cosas eran comunes, que a las 3 de la mañana de repente te apareces en 5 camiones de repletos de militares para esta gran fuerza subversiva, que eran dos niños y una mujer, uh-huh, sin una sola arma en la casa. Porque yo te juro, y ustedes lo saben, que si hay algo que los hijos hacemos es reivindicar la lucha revolucionaria de nuestros padres y sus compañeros. Si en la casa de mi madre en ese momento hubiese habido un arsenal, un arma, un revólver, yo no lo negaría. No lo hubiese negado. Pero la verdad es que no teníamos nada. Nada. Lo único que tenía para defenderse mi vieja y para defendernos eran su propio cuerpo, uh-huh, y los gritos. Uh-huh. Y se notó, digo, o sea, los milicos fueron tan claros en eso, que lo único que tenía era su propio cuerpo, que fue contra él, contra el que remetieron, ¿no? Contra ese cuerpo de esa mujer, de esa y de tantas otras, tan valientes que, como vos decías, ¿no? O sea, yo te juro, no deja de sorprenderme siempre que recuerdo las situaciones, la valentía y el coraje de estas mujeres que eran leonas, esposadas, vendadas, maniatadas, con 5 milicos encima haciéndole lo que querían. Por favor, sí. Eran tan fieras, tan leonas, que eran capaces de gritarles y de insultarlos diciéndoles: con los pibes no, saquen a los pibes de ahí. Uh-huh. Porque era su única preocupación. Es maravilloso. Uh-huh. Es en el medio de la tragedia, la dignidad humana florece, ¿no? Y la dignidad de estas mujeres pocas veces contada, porque es tan terrible decirlo. Es tan terrible contarlo, simplemente, que me parece que es bueno rescatarlos de este lugar, ¿no? Sí, y que esto a nosotras, a todas las mujeres, nos sirve mucho, ¿no? Qué bien que les hacen nuestros hijos cuando los defendemos, ¿no? Nuestros hijos, nuestras hijas, ¿viste? Esa mamá que lucha y que tiene esas garras y que las defiende. Tal cual. Y qué mal que le hacen nuestras hijas a nuestros hijos cuando la mamá está muda, callada, y viste, a veces porque no puedes, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. A veces porque, bueno, le conviene a veces callarse la boca y, bueno, tratar con el varón de la casa. Tal cual. ¿Mm? Que te digo que está bien, es verdad, estuvo una fuerza militar ahí oprimiendo a estas mujeres. No sé, yo no me lo puedo imaginar, ¿viste? Lo grande, lo terrible que debe ser para esta mujer, ¿no? Porque las veces que hemos estado así, luchando en la calle, siempre tuvimos miles de personas y eso es diferente, ¿no? Sí. Y afuera, ¿viste? Y te da miedito todo, uh-huh, lo que es la fuerza militar, sí, ¿no? Los policías y todo. Me imagino lo que deben ser estas mujeres dentro de un ámbito así privado, ¿no? Una celda, lo que sea, uh-huh, y con estas fuerzas ahí al lado, ¿no? Y la mujer que sufre violencia está al lado de un tipo que a veces es un enanito de miércoles que no asusta a nadie, ¿viste? Pero sin embargo, ¿no? Sobre ella ejerce tanto poder y tanto miedo, despierta en ella, que a veces no tiene la voluntad de defender a sus hijos. Es que hay tantas casas, Cecilia, que se han transformado y son pequeños campos de concentración desde, uh-huh, este mismo lugar. Hay tantas casas donde la violencia de género está tan presente que esas casas son campos de concentración. Esas mujeres están rehenes de estos lugares. Ajá. No tienen libertad, ni esas mujeres ni esos hijos tienen la libertad como para moverse ni para decir. Ni por eso muchas veces cuando se plantea desde afuera por qué se quedan, por qué no saben, porque hay que estar ahí. Y hay que estar, y es un pequeño campo de concentración. Yo estoy convencidísimo de eso. Estoy convencido de que, tristemente, nuestro país no solamente tuvo estos campos de concentración claros durante la dictadura, sino que lamentablemente, y seguramente en función de lo que pasó en la historia, se ha multiplicado de tal manera que hoy ya no son 500, son muchos más, son cientos de miles de campos de concentración. Hay torturas sin necesidad de que se picanee. Hay violencia que es terrible y que es heredera de esta otra, ¿no? Y bueno, y que se pueden ver también gracias a, o sea, es posible gracias a la bronca de ustedes, ¿no? Por aquellos años que generó todo esto. Bueno, no podíamos escuchar un temita musical y después seguimos. ¿Te parece, María Julia? Censura. Pati. Tortura. Pati. Muerte. Pati. Para el fin de la impunidad. Juntos por la memoria, la verdad y la justicia. Cárcel al genocida. Juicio 27 de septiembre de 2010. Auditorio Hugo del Carril, José León Suárez. Estudiantes activos por la memoria.

Gracias, Clara. Bueno, Julio, la verdad que sos un testimonio de que del horror se sale. Sí, sí. Y se construye. Y se construye un país diferente como el que necesitamos para que, bueno, que se terminen las muertes de tantos jóvenes, ¿no? Y que se termine también las muertes de tantas mujeres, que es preocupante el feminicidio, como ha crecido. Y es todo a causa del sistema que vivimos, donde lo humano no cuenta. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y así que ya después de lo que nos contaste nos queda bien claro, ¿no? Del horror se sale, que es lo que Viejas Brujas siempre dice todas las semanas, ¿no? Hay que intentar salir a la vereda, hablar, gritar. Ese es un muy buen ejercicio. Sí. El salir y gritar, digo, si hay algo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años, de 16 casi años de la agrupación Hijos, es que el no callarse, el salir a gritarlo, que nos llevó todo un proceso también y nos llevó a afinar qué era lo que había que gritar. Ajá. Muchas veces hemos gritado cosas que no tenían por ahí la fineza política que hoy tenemos a los 37 años, 36, pero... nada, se sale de esta forma y la bronca es un muy buen motor. Yo creo que sí, totalmente. Yo me acuerdo que en los movimientos de piqueteros y piqueteras, ¿no? Los chicos, los jóvenes, ¿no? Que se acercaban al movimiento, y las jóvenes, ellos siempre decían que lo mejor que les podía pasar era poder gritarle a la policía, ¿no? Sí. Porque la policía, bueno, en los barrios reprimía y sigue reprimiendo, ¿no? Terriblemente a los jóvenes y a las jóvenes. Y bueno, y ellos eso les daba como un poder, ¿no? Un poder que de escuchar, de que yo existo, yo estoy acá, ¿no? Yo te digo esto, yo pienso esto. Y a mí me encantaba, yo también, ¿no? Que fui joven. También era como una fuerza, ¿no? Que sentía cuando le gritaba toda la injusticia, todo lo que estaba pasando, no solo a la policía, ¿no? Al gobierno, a todo. Y bueno, es una forma de decir todo lo que una siente, ¿no? Hacerse presente. Tal cual. Sí, porque además somos las voces negadas. Digo, la de los compañeros y compañeras piqueteros y piqueteras, la de todos, digo, cualquier luchador, cualquier luchadora social, política, y cuando sale a enfrentarse al sistema, me parece que son las voces de los negados, las voces de lo que Galeano llama los nadies. Ajá. Y las nadies, podríamos decir acá. Cuando uno hace visible esas voces, es donde empieza a aparecer una paleta así infinita de colores, ¿no? Y deja de ser todo blanco y negro. Ajá. Hay muchos colores en el medio. Y lo bueno es que esos colores se digan, se nombren, si no, no tiene como sentido, ¿no? Y todo pareciera que eso es una cosa y la otra, y la verdad es que en el medio está la gente, y la gente tiene muchas cosas para decir. Uh-huh. Por eso celebramos la existencia de espacios como este, digamos, ¿no? Celebramos un proceso político que se está viviendo también en el país con la ley de radiodifusión, con todo lo que está pasando con papel prensa. Para nosotros eso es muy importante. Porque porque va más allá de más de un gobierno, va más allá de un gobierno en particular. Esto tiene que ver con una política de Estado que nosotros sí defendemos, en esta sí. Y particularmente desde Zona Sur nosotros estamos organizando en este momento algo que llamamos el Siluetazo. Hace 4 meses que lo estamos organizando. Se va a hacer el 16 de septiembre. La idea es unir el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. Fueron 2 centros clandestinos de detención. El Pozo de Banfield fue donde estuvieron detenidos los compañeros de la Noche de los Lápices, entre otros tantos y tantas. Y el 16 de septiembre lo que pretendemos es unir con 30.000 siluetas que están siendo confeccionadas a lo largo de estos 3 meses, 4 casi, de trabajo, los 2 centros clandestinos. Porque en los 2 estuvieron los compañeros y las compañeras de la Noche de los Lápices. Porque en el Pozo de Banfield todavía, en el Pozo de Quilmes, perdón, todavía funciona la Policía Federal. Hace 2 semanas nos hemos comunicado con el gobernador Scioli para plantearle esta situación. Hemos tenido una muy buena recepción. Nos hemos reunido con infinidad de autoridades. Así que lo más probable es que podamos conseguir que para el 16 de septiembre, en este lugar, en el Pozo de Quilmes, no funcione más ningún tipo de policía ni nada. y que ese lugar sea cedido a quienes piensan armar algún espacio de memoria y demás con características particulares de las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Nosotros defendemos que no sea el Estado, sino que sean las organizaciones sociales las que manejen estos espacios de memoria, con además una particular forma de entender la memoria, que es una cuestión dinámica. La memoria no es una cosa estática que se ponga en un museo. La memoria se ejercita. La memoria es algo que se lleva en la calle, en los gritos, en cada colegio tomado hoy, en cada lucha que se está dando, en cada mujer que se revela ante el puño opresivo de su compañero, por decir algún nombre, aquel que golpea, ¿no? En esos lugares está, creemos que en esos lugares es donde se ejercita la memoria. Y la memoria de estos compañeros que dieron y compañeras que dieron su vida por un mundo mejor, ¿no? Y algo muy simbólico para nosotros es que estas siluetas están siendo confeccionadas en papel prensa, porque nos lo ha donado Página 12. Y es sumamente simbólico, o sea, poder hacer las siluetas de nuestros viejos y de sus compañeros en papel prensa, aquel mismo papel que los negó durante tantos años, que exigió además tantas cosas desde sus páginas durante tantos años. Ay, que nos mintió tanto, ¿no? Que nos mintió y nos seguirá mintiendo por un tiempo más, yo creo. Nos hizo tan ignorantes. Es terrible, es terrible. Es terrible porque además, incluso en gente que, digo, que hemos sido militantes y demás, también esto nos ha sacado una venda, digo, terrible de los ojos. ¿Durante cuánto tiempo hemos consumido TN, Canal 13 y todas estas cosas como si fuese la verdad revelada, digamos, ¿no? Sí. Hemos tenido que esperar tantos años de madurez política de nuestras instituciones para poder empezar a ver qué es lo que pasó. Y estos fallidos, ¿no?, que a veces el propio monopolio tiene, ¿no?, de que quien maneja papel prensa maneja la información impresa. Y es así, claramente. Ellos lo manejaron durante todos estos años y han manejado la agenda política de este país, lo que se decía, lo que no se decía. Sí, bueno, tiene que ver con lo que decía Marx, ¿no? También que los dueños de los medios de producción son los dueños de los medios simbólicos. Tal también, cual. ¿No? Por eso también la gente o todos hemos consumido durante años esos medios, porque eran los más, los que siempre estaban, o sea, y los que llenaban por todas partes, en la televisión, la radio, o el mismo Clarín, por ejemplo. A mí me asombra que es un diario tan grande, ¿no? Con tanto, o sea, gordo, quiero decir, y tan barato, ¿no? Claro. Siempre. Entonces, bueno, era lo primero que consumimos los pobres, ¿no? Lo primero que nosotros podemos acceder, claro, ¿no? Y bueno, y lo que pasó esta semana, la verdad que Natalia me decía lo que dijo la presidenta, ¿no? Al presentar el informe, sí, de papel prensa, a la noche, me decía Natalia, una compañera de huella, uno esperaba un golpe de Estado. Sí. Porque si un presidente, una presidenta, decía esas cosas a la noche, sí, era un golpe de como Estado. Como mínimo. Y bueno, qué impresionante, porque bueno, salí en los medios, al otro día, bueno, ya salió el sol, qué bueno, lo estamos viendo, ¿no? No hubo golpes, no hubo tanques, fue increíble. Sí, fue increíble. Pero además, también uno entiende, ¿no? O sea, porque hay una pregunta que ronda en la cabeza de muchos, y en la mía también ha rondado: ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora y no antes? Si esto se sabía desde siempre. Bueno, resulta que las condiciones políticas no estaban dadas. Si se hacía antes, lo más probable es que nos hubiésemos encontrado con algún que otro tanque dando vuelta, porque tenían el poder suficiente como para movilizar todo lo que han movilizado. Por supuesto. Digo, la tinta... Es algo que cuestionan también este gobierno, que en el 2003 estaba bien, con Clarín, qué sé yo. Exactamente. Y claro, porque en ese momento teníamos un país que, bueno, se prendía fuego. En ese momento estaba mal económicamente y tenía que pasar ese proceso, ¿no? O esa etapa, para llegar a esto. Pero yo también escuchaba el programa 678, ¿no? Que todos lo escuchan. Capaz yo salgo en el programa ahora porque lo nombré. 678 veces. Bueno, escuchaba que Solá decía, pasaban un informe y Solá decía, ¿cuánto les pagan a estos de 678? ¿Cuánto les pagan para decir eso? Lo de 678 decían, bueno, nosotros no nos pagan nada. Yo hubiera respondido de otra manera, ¿viste? Porque yo veo que Bueno, primero que Solá pone en evidencia su ideología, porque, viste, si no hay plata, no hay pensamiento, ¿entendés? No. Vos respondés según la plata que te ponen y vos y sos de esa ideología o no. Y segundo, que hubiera dicho que, bueno, ahora estaban las condiciones, como vos decís, Julio, estaban las condiciones dadas para que ese programa 678 esté diciendo todas esas cosas. ¿Por qué? Gracias a las organizaciones sociales. Tal cual. Y me parece que eso no se está diciendo. Gracias a todos los piqueteros que son mal vistos, a las piqueteras que cortaron las rutas, y que fueron las organizaciones sociales las que se acercaron a negociar con este gobierno cuando asumió, porque este gobierno asumió con el 27% de legitimidad, ¿no?, de votos, y nosotros le dimos la legitimidad a las organizaciones sociales, ¿no? Y bueno, ¿qué hubiera pasado si no? ¿No? Si las organizaciones sociales no hubieran estado ahí trabajando en el gobierno y todo, este programa, el programa 678, por ejemplo, no existiría y un montón de cosas no hubieran pasado. No, es re importante lo que estás diciendo, Caro, porque así como nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿qué fue lo que hizo que la dictadura se caiga, ¿no? Porque realmente se cayó y se tuvo que ir. Y se lo debemos, o en general, nosotros por lo menos de Dijos respondemos que una de las grandes cosas que ha hecho la dictadura ha sido, una de las grandes cosas terribles, ¿no?, además de su existencia simple, es la guerra de Malvinas. Si hay alguien a quien nosotros le debemos la retirada de los milicos del gobierno y su, digamos, el acompañamiento de otros estados y demás, tiene que ver con el desastre de la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y algo parecido tenemos, me parece, que también se tiene que plantear acá, porque este proceso jamás hubiese, o sea, también está regado con sangre en nuestro pueblo. Claro. Yo, acá hay un Fuentealba, acá hay un Costequi Santillán, acá hay compañeros y compañeras que han dado la vida, hay Teresa Rodríguez, hay... ¿Por qué se puede hablar hoy de la manera en la que se puede hablar de femicidio y de una cantidad de cosas? Porque existieron casos como los de Romina Tejerina, porque existieron tantas, tantas, tantas compañeras, digo, y tantos compañeros valiosos que han dado su vida, porque ha existido un 19-20 de diciembre, porque existió lo de la masacre del Puente Pueyrredón, y tantos, tantos más, los chicos de Floresta, digo, tantas, tantas muertes ha habido que hemos tenido que soportar para poder decir las verdades que hoy te estamos diciendo. Yo creo que así como se le reconoce o se pone un cierto énfasis en el tema de la guerra de Malvinas y en la recuperación de la democracia a los héroes de Malvinas, a los chicos que dieron su vida, también es necesario recordar que este proceso se está viviendo gracias a todas esas muertes que han regado este proceso y gracias al papel de las organizaciones. Es verdad, yo creo, estoy absolutamente convencido que también fue nada. Que respondieron a una ideología feminista, no se nombra, marxistas, anarquistas, sí, ¿no? Socialistas, comunistas, ¿no? Sí, sí. Que bueno, siempre son los que más dan la vida, ¿no? Y son siempre la sangre que corre en la calle, son de sí, esas sí. Ideologías, ¿no? De compañeros y compañeras que tienen esa ideología y que después quedan corridos de la historia, sí, ¿no? Sí. Sí, cosa que suele hacer bastante y que es una de las cosas, digo, que está bueno sentarse a escuchar y a ver 678, a veces ir también. Y estaría bueno también que digan un par de otras cosas. Digo, la obsecuencia hasta tal punto, digo, a veces es jodida. Sí. Digo, me parece que una cosa es apoyar un proyecto político, que eso en eso estamos, claro, acompañamos estamos, el proceso, claro. Pero otra cosa es la obsecuencia. Y en algunos casos, viste, rosa la obsecuencia. Entonces es importante también eso de poder señalar. Digo, así como uno ve como a los relatos son construcciones, digo, las miradas sobre una situación política determinada, son miradas desde un punto, como diría Bourdieu, cada punto de vista es una vista desde un punto, depende de donde uno esté parado en el espacio social. No tenemos que olvidarnos de estas cosas cuando las vemos en estos medios y demás. Y de entender esto, digo, que estos programas, estos espacios y demás existen gracias a que hubo organizaciones y hay organizaciones sociales y políticas que son las que vienen bancando y poniéndole el cuerpo a este proceso. Porque acá no es el PJ bonaerense ni es el PJ nacional, no. Acá son las organizaciones sociales las que están llevando adelante este proceso. Sí. Si no, es imposible, es impensable. Y bueno, y me pareció maravilloso también la presencia de Eve, ¿no? en ese en el informe que presentó la presidenta, de cada sí. rato enfocándola, y ella con tanta emoción, ¿no? Lo que yo decía, lo que sentirá, ¿no? En su además cuerpo, era la fin, era la única que estaba, porque yo no por lo menos no llegué a ver a ninguna otra madre ese día. Uh-huh. Y pues, sí había otros compañeros que eran hijos y qué sé yo, y sí, yo me imaginaba que pasaba por la cabeza de la compañera Eve ese día. Yo creo es un momento que realmente lo soñamos tanto. Nosotros, con los compañeros de Hijo, con Huguito Ginberg, con Marta Dillon, compañeros que escriben en Página 12, hablábamos de esto justamente al otro día. No, ese mismo día de la noche fue que nos comunicamos. Y decíamos, ¿ustedes se acuerdan cuando nos juntamos las primeras veces, Hijos, como organización? Y nosotros discutíamos el papel que habían jugado Clarín y demás. Así es. Más de 13, 14 años atrás esto. Y era impensable para nosotros esto. Por eso uno de los puntos básicos nuestros era juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles. O sea, denunciar. Para nosotros es como una especie de sueño, digo. Pero bueno, despertamos también a la realidad cuando entendemos que sin esos sueños no hubiesen podido existir este momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y va a haber miles de cosas. Digo, se viene una contraofensiva muy fuerte. Desde ya hay en el día de hoy, hay muchísima tinta ya corrido en contra del informe que se ha presentado sobre papel prensa y demás. Han uh-huh. desmentido, han dicho y se han desdicho una cantidad de testigos. Pero bueno, hay documentos que son y que existen. Y la verdad es que el informe de papel prensa, para los que tuvimos el placer de poder recibirlos en mano... yo estuve el día que se hizo la presentación del informe junto con otros compañeros y es impecable el trabajo de ese informe, es impecable, más allá de quien lo haya hecho. Digo, Moreno no es santo de mi devoción, pero ahí yo casco y guante, las dos cosas contra esa gente, digo, y es impecable, no hay una sola cosa que no esté, porque no es construcción de relato, son datos concretos, que ayer también en 678 se dijo esto, porque uno los relatos los puede contrarrestar con otros relatos, pero cuando son datos, o sea, hay datos concretos, no hay forma, y los propios que hoy se desdicen aparecen en otras causas anteriores diciendo otras cosas, y bueno, y así va a ser, va a llevar un tiempo esto hasta que se acomode. Digo, se le está pegando muy fuerte y hay algo que se está como quedando en el momento, que es el tema de los hijos apropiados de la señora de Noble. Uh-huh. Y por esto también van a caer, digo, porque falta poco, o sea, realmente falta poco para que esto suceda. Uh-huh. Ya no hay forma de negar, y es terrible porque tanto Marcela como Felipe son rehenes de esta situación. Más allá de que ellos son grandes, esto lo hemos discutido mucho con nuestros compañeros, pero la verdad es que son rehenes de esta situación. Uh-huh. Y era tan claro cuando han leído esa carta, que era una carta escrita por otra persona que no había sido escrita por ellos. Nosotros siempre que podemos le decimos a ellos en cada uno de los medios donde estamos, donde aparecemos, que nosotros vamos a estar esperándolos con toda la paciencia del mundo. Los esperamos, pero con todo el amor y la paciencia con la que siempre hemos esperado a cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Sabemos lo difícil que es. Pero bueno, les vamos a respetar sus tiempos también, porque sabemos que ellos son víctimas. Y bueno, lamentablemente, si la extracción de sangre va a tener que ser compulsiva por una decisión que ha tomado el monopolio, no por una decisión ni siquiera de ellos. Yo tengo acceso a Felipe, básicamente, a alguien que es conocido de Felipe, y está muy mal ese pibe. O sea, realmente él hubiese preferido que la historia sea de manera diferente. Ellos son conscientes que son hijos apropiados, no lo niegan, son conscientes que son hijos apropiados. Pero bueno, hay tanto manoseo mediático en el medio y tanta plata puesta que tienen un muro, un cerco terrible de información y demás. Pero bueno, nosotros estamos pacientes y les hacemos llegar a ellos siempre que podemos esto, por estos compañeros, esta gente amiga y cercana, que los vamos a estar esperando y que falta poco para poder para que puedan recuperar su verdadera identidad, ¿no? Aquella que les fue robada, para que puedan conocer quiénes fueron sus familiares que los están esperando

lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, vamos a compartir un el servicio informativo que es de del Centro de Comunicación y Género de Córdoba, de nosotras en el mundo, de la red Nosotros en el Mundo, y se trata de una información que viene de Honduras. Dice: las feministas en resistencia de Honduras han hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional y a la opinión pública hondureña, denunciando la escalada de violencia que en ese país ha cobrado la vida de la compañera campesina Teresa Leticia Flores Elvir, dirigente campesina secuestrada y asesinada durante el gobierno de Porfirio Lobo. Daisy Flores, de Feministas en Resistencia de Honduras, conversó con Radio Internacional Feminista. Recordó a Teresa y también compartió cuál es la situación en Honduras. Teresa Jesús ha sido una de las mujeres con mayor gallardía que ha tenido el movimiento campesino de Honduras. Ella fue parte y coordinó durante algún tiempo el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, llamado COCOSH. Es una mujer muy beligerante, una mujer llena de energía. Ella era una mujer muy consciente de las necesidades y muy activa en todo lo que tenía que ver con las luchas campesinas en Honduras y sobre todo con las luchas de la tenencia de la tierra. Una compañera, a pesar de que era madre de 14 hijos, era una mujer, bueno, ya te imaginas, con toda la carga de 14 hijos, toda... puede generar, era una mujer sumamente activa en la vida política del país. Ustedes mencionan las feministas de resistencia en el comunicado, hablan de brutal asesinato de la compañera, estás también hablando del tema de la desaparición y por supuesto en las notas de prensa y otros comunicados que han llegado hemos visto que su cuerpo representaba señales de tortura. O sea, ¿es un asesinato político? Definitivamente. Teresa ha sido una miembro activa del Frente Nacional de Resistencia, ha sido como parte de la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia a nivel local, sobre todo en Comayagua, donde ella residía. ¿Es una práctica constitucionaria o es una práctica esto de los secuestros políticos después de la toma del poder del gobierno de Porfirio Lobo? ¿O podemos decir que es una práctica que viene desde el tema del golpe de Estado hasta la actualidad, o sea, que se mantiene y no tiene respuesta del gobierno? Yo diría que más o menos son las dos cosas. En realidad, desde el golpe de Estado hubo una política, había una política de represión abierta, que no ha cesado. Eso por un lado. Pero por el otro lado, desde el golpe de Estado también había una política de exterminio, por llamarlo así. Hubo muchas muertes y muchas personas desaparecidas y torturadas. Sin embargo, a partir del mal llamado

radio de mis vecinas, como aquí las vamos tentando, que en el odio una luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el eco de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, que te llama. Primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, no, eso no. Yo no puedo tenerlo. No puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, ya como que ya vamos terminando. Pero no sin antes hablar sobre algunos temas, como por ejemplo, esto de los chicos, ¿no? Que decíamos que brillante los chicos. Con esto de las tomas de sus escuelas, haciendo una denuncia muy importante del deterioro de todo lo que tiene que ver con el edificio de la escuela, ¿no? Y y recordábamos que aquí el año pasado, acá en José C. Paz, un chico murió en una escuela de acá de José C. Paz, justamente porque no había mantenimiento del edificio. En un canal de televisión, se veía cómo el periodista, bueno, perdía el control, ¿no?, delante de esta situación de cómo los chicos tomando la escuela, los padres no hacen nada, ¿cómo le permiten eso? Encima, en una de esas escuelas, un papá declaraba delante de todos los medios que él apoyaba a su hijo, si bien él no estaba de acuerdo con tomar una escuela, él estaba apoyando a su hijo. Y alrededor muchos no entendían cómo era eso, ¿no?, de darle la libertad a su hijo de expresar lo que manifestar esta lucha, ¿no?, para ir a un lugar, para estudiar en un lugar con mejores condiciones. Lo que es siempre esa traba, ¿no?, delante de todos los que queremos protestar, nos queremos quejar, ¿no?, toda una educación muy muy firme sobre esto de que tenemos que agachar la cabeza, obedecer, ¿no? Y este periodista no entendía, porque decía, pero ¿cómo el padre? Pero decirle a tu hijo que se vaya a la casa. Ajá. ¿No? Sí. Y se desesperaba por mandar este mensaje, ¿no?, que no solamente él se lo estaba mandando a ese padre, sino que nos estaba mandando a todos y todas que estábamos escuchando. Además, ese canal. La acusación clara de siempre, ¿no? Que yo por lo menos también escuché, creo que estamos hablando del mismo colegio al menos, que era que se había politizado la toma, ¿no? O sea, este es... Volvemos a lo mismo, digo. Yo escuché, o sea, también lo mismo. Sí. Están haciendo terrible. Política. Claro. Política, es política. No, eso lo haces después. Claro. Sí, como que hay una edad, digo, hay una edad en la que se empieza a... Ajá. Por suerte estos pibes no tienen los vicios de una cantidad de políticos. Ajá. Y hacen política de la manera más limpia, digo. O sea, qué mejor ejercicio de ciudadanía de un chico de 16, 15, 17 años, que la toma en su propio colegio porque es indigna la forma en la que están estudiando, porque los sueldos de sus docentes no alcanzan, porque uh-huh. los edificios no funcionan y porque ven que la plata que el gobierno, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, la está destinando a todo el aparato represivo, comprando pistolas eléctricas, que son pequeñas picanas, digo. Y fíjate, o sea, que ¿no? la respuesta sí, también de Macri claro. a esto fue las listas negras. Las listas, eso es terrible. Uh-huh. Digo, acá a un mes, a menos de un mes de estar nuevamente en un nuevo aniversario de la noche de los lápices, que se esté instalando esta temática, a nosotros nos parece realmente patéticamente vergonzoso. O sea, ¿cómo puede ser que se vuelva a discutir sobre esto de qué es hacer política, que los pibes no pueden hacer política? ¿Para quién entonces la política? Y después lo de las listas negras es... O sea, porque además se penaliza. Claramente el paso después de esto es la lista, es para después presentarlo en una causa penal. O sea, un chico de 15 años va a tener una causa penal por defender su derecho a ser educado en un lugar digno. Es como muy extraño, ¿no? Sí. Muy muy contradictorio, porque justamente, ¿no? Para eso va este chico a estudiar. ¿Qué le enseñarán, ¿no? en ciudadanía? Para aprender este chico, ¿no? a tener un país diferente, un país mejor, ¿no? Para ejercer su ciudadanía. Y cuando lo quiere hacer, y qué bien que lo hacen, uh-huh. porque se ponen en los colegios, ¿no? Hacen redes, sí. Y toman todos juntos, y eso está muy bueno, sí, sí. Para felicitarlo. Y bueno, algunos padres comprenden que eso está muy bien, que los padres no tenemos por qué estar de acuerdo con nuestro hijo, que ellos pueden tener en algunos momentos más claridad para ver algunas cosas, y nosotros podemos confiar en nuestros hijos en esos momentos, ¿no? Y estar al lado de ellos, y ellos han decidido así, y confiar, son nuestros hijos, no van a hacer nada malo. No todo eso que siempre nos enseñaron a los padres, que teníamos que reprimir a nuestros hijos y exigirle a nuestros hijos que obedecieran, que nosotras mandábamos, que los padres, las madres mandábamos sobre ellos. Uh-huh. Porque, bueno, de eso se trata lo que vos, Julio, hoy hablabas, ¿no? Lo que es el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad uno lo aprende ya desde chico, en la casa, en la escuela, desde chico. Si bien uno es un ser humano y puede aprender todo en cualquier edad de la vida de uno, ¿no? Uh-huh. Estaría muy bueno que nuestros hijos ya desde chicos pudieran ejercer la libertad, y que las mamás, que nosotras siempre estamos ocupándonos de esto, de poder colaborar con ideas para que lleguen adelante la educación de sus hijos, que no sea de manera así violenta, autoritaria, donde el chico sea reprimido, no, todo lo contrario, que el chico sea uno más, alguien más en la familia, un integrante que tenga voz en la familia, que pueda decir que le gusta, que no le gusta. Y de estos medios hay siempre la orden de represión. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Así que eso me pareció qué rapidito que le sale, además, ¿no? La represión es lo primero que le sale rapidito. Sí, es la receta fácil. Uh-huh. O sea, Y lo bueno sería ver también a las militantes mujeres, ¿no? Porque en todos los medios yo veo que son los chicos, que está buenísimo, ¿no? Varones. Pero estoy segura que los afiches que escriben, la información, la comida, cómo la organización adentro, seguramente la están haciendo las jóvenes, ¿no? Uh-huh. Estudiantes, que no aparecen ahí mucho. Sí, ayer en el Liceo 7 había chicas, lo que sí también me llamó la atención es que no hablaban. Uh-huh. O sea, la voz, la cantante la tenían los varones. Bueno, nada, hay que trabajar para que estas compañeras no solo tomen el colegio, sino que tomen la palabra también. Y los chicos, qué bien que hablan, ¿eh? Qué bien que hablan, ¿eh? La verdad que sí. Uh-huh. A mí realmente me sorprendió maravillosamente eso. Me sorprendió muy bien. Porque además, si en estos pibes no y en estas chicas no depositamos la esperanza de que hacer política es algo distinto que llenarse los bolsillos, digo, ¿en quién lo vamos a tener? En los políticos que durante hace años, digo, que vienen circulando por las cámaras de diputados y senadores. Pues yo confío más en estos pibes, digo, les doy un voto de confianza a ellos y en el 2011 se presentan los votos. Sí. ¿Es así? Sí, seguro. Y mirá qué ejercicio de ciudadanía que tienen. Uh-huh. Y bueno, vamos a dejar entonces para la semana que viene esto que sale muy bien en el página 12, en las 12, sobre, bueno, que ahora se sabe algo más. Porque, a ver, ¿cómo se llama? La periodista Flor Monfort, ¿no? Ha hecho un reportaje a la mamá y a la hermana de Wanda Tadei. Uh-huh. Y, bueno, ¿cómo se repiten los hechos, no? Porque está Fátima Catán, que nos sorprendió, que nos causa mucho dolor. Sí, que el domingo pasado, este domingo que pasó, falleció después de haber sido quemada, ¿no? Bueno, este novio también argumenta que él no hizo nada a propósito, que estaba fumando, que estaban manipulando la botella de alcohol y que bueno, que ella se quemó y él no tenía mala intención, ya que la llevó, él fue el que la llevó al hospital. Entonces un hecho muy similar al de Wanda. Y bueno, lo vamos a comentar bien la semana que viene. Uh-huh. Lo que siempre les decimos a las mujeres es que denuncien la violencia que están viviendo en su casa. Si él te maltrata, si él te insulta, te humilla, te hace pasar vergüenza, no te deja tener amigas, lo que está ejerciendo sobre vos es violencia, y eso es un delito, que está bien, comprendemos que vos estás en una situación en que no entendés, en que te sentís confundida, en que te sentís triste, ¿no? Frustrada, pero no dejes de pedir ayuda, y acercate a las organizaciones de tu barrio, a cualquier organización, y van a saber decirte, informarte sobre lo que tenés que hacer. Acá Tingunaco siempre está pasando todas las organizaciones que atienden la problemática de violencia hacia las mujeres. Bueno, seguimos haciendo fuerza para que salga la ley del aborto, que se cumpla en los casos que ya está legislado, que es en los casos en que corre peligro la vida de la mujer, en los casos de abuso, de violaciones, de discapacidad. Bueno, que se cumpla eso, pero que también todas las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Y cuándo queremos interrumpir un embarazo, y bueno, y tener las condiciones necesarias para hacerlo, sin riesgo de nuestra vida. Y bueno, así entonces vamos terminando este programa del día de hoy. Bueno, queremos saludar a las chicas de Nosotras en el Mundo, las compañeras, perdón, de Nosotras en el Mundo, que están cumpliendo 4 años de su programa, ¿no? De salir al aire, bueno, y informarnos tan maravillosamente como lo hacen ellas. Bueno, así que feliz, feliz cumple para ellas. Sí, muchas felicidades y que sean muchos años muchos más. Muchos años más, tal cual. Ajá. Bueno, a Julio no le vamos a decir gracias y todas esas formalidades porque él es nuestro compañero. Tal cual. Es nuestro compañero y la verdad que es algo muy, muy lindo haberte tenido hoy acá. Tenés tanto, tanto para dar, Julio, para decir, y la radio es un medio ideal para que vos puedas transmitir tantas cosas, tanta fuerza que tenés. Así que cuando puedas y te haces un tiempito y te acercás, todas las viejas brujas contentas. Buenísimo. Yo sí realmente les agradezco mucho el espacio y lo cuidado que siempre, o sea, Está muy muy bueno poder hablar de lo que estuvimos hablando hoy en un espacio en donde la temática está tan trabajada, ¿no? Como que uno lo hace con más, como más tranquilo. Yo por lo menos me sentí mucho más tranquilo y además contento porque nos conocemos hace años. Claro, sí. Así que eso también ayuda. Sí. Y así que gracias, bueno, por haberme dado la posibilidad. Estaremos, esperemos que la próxima vez que nos veamos ya haya podido hacer mi declaratoria. Ya lo hice antes ante el fiscal, ahora hacerlo ahí. Y que tengamos novedades pronto de este y de otros juicios, ¿no? Porque estamos en un montón de lugares, ¿no? En este caso hablamos hoy de un juicio en particular, pero hay más de 40 juicios en este momento llevándose a cabo. Y bueno, nada, gracias por ayudarnos a difundir eso, ¿no? Bueno, y agradecer también a Dani, que hoy estuvo con nosotras y él nos preparó el mate. Muy rico, Dani, ya se ha ido, pero le agradecemos mucho. Y como siempre, bueno, mandamos saludos a nuestros niñitos. Ay, pequeños. A Luna, a Martín, a Camila, a Lely. Besote muy grande, Lely. Y agradecer a Gloria. Sí. Agradecer la colaboración de Gloria y a los jóvenes que se están, ¿no?, incorporando. Ajá. A Tincunaco también. Franco y Santiago. Qué buenísimo, qué jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, acá han tenido también el ejemplo de un nombre nuevo, ¿no? Que se construye con un nombre nuevo. Estamos construyendo, estamos tratando, hacemos todo lo posible. Es muy difícil. Sí. Trabajo todos los días. Y al que colaboran, por supuesto, siempre escuchar a compañeras tan valiosas como ustedes y con tanta experiencia en esto de la lucha contra la opresión de género, que es algo fundamental. Nada, no se puede hablar de ningún tipo de liberación si este tema no es trabajado. Ajá. Si la mujer no es libre de este tipo de opresión, no podemos hablar de ningún tipo de revolución ni de nada. Ajá. No hay hombre nuevo si no trabajamos este tema. Es así. Ajá. Qué bueno. Gracias por tus palabras. No, por favor. Bueno, ya está. Saludamos vos, Julio, ¿querés? Bueno, nada. Sí. Mando un saludo. Mando saludos a todas las viejas brujas. Esta vez me ha tocado estar de este lado. Es muy bueno estar desde el lugar donde se hace la magia. Y bueno, para todos los compañeros y compañeras que estén escuchando y que por ahí quieran sumarse, el 16 de septiembre, Hijo Zona Sur está convocando al Siluetazo, que es unir el Pozo de Banfield con el Pozo de Quilmes, los dos centros donde estuvieron detenidos los chicos de la Noche de los Lápices. Va a ser una jornada durante todo el día. Así que bueno, los esperamos ahí en Zona Sur. A cualquiera que se quiera contactar con nosotros vía Facebook, pone Hijos Zona Sur y ahí aparecemos nosotros y van a encontrar toda la información sobre la actividad. Así que ahí eso. Estaremos, ¿no? Bueno. Como huellas. Bueno, hasta la semana que viene.